must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Bienvenidos a Hechos con Historia, un programa de Onda Campus, la radio de la Universidad de Extremadura. Me llamo Pedro Luis Lorenzo y soy profesor de Historia en esta universidad. Y hoy, para este programa, nos acompaña también Marcos Casilda, que es uno de los becarios, de los licenciados en esta universidad, que tiene una beca de formación en la radiotelevisión universitaria y que se encargará de locutar los textos que acompañan a mis explicaciones. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Hoy vamos a tratar el tema de la historia del Partido Comunista de España. Y el Partido Comunista de España, en general, el movimiento comunista, ha sido uno de los grandes protagonistas de la historia del siglo XX, desde la Revolución Rusa de 1917. Aunque hoy en día su presencia directa en la vida pública sea escasa, a través de Izquierda Unida y con una presencia parlamentaria muy reducida. Pero la situación actual no debe hacernos olvidar la enorme importancia que tuvo tanto el comunismo como el miedo al comunismo a lo largo de más de 100 años. Así que vamos a dedicar unos minutos a ver cuál ha sido su historia. La Revolución Socialista en Rusia corrió como la pólvora por toda Europa a finales de 1917. Hasta entonces, todas las intentonas revolucionarias socialistas habían terminado en inútiles baños de sangre, que a su vez habían derivado en interminables debates sobre dónde había estado el fallo y cuál había de ser la estrategia correcta a seguir en el futuro. El sueño de crear un mundo de hombres libres e iguales, sin amos ni siervos, en el que cada cual recibiría aquello que necesitase y aportaría a la comunidad aquello de lo que fuese capaz, parecía inalcanzable. Pero ahora, esta vez, era distinto. La revolución que Carlos Marx había pronosticado era ya un hecho, y ello convirtió a unos hasta entonces desconocidos líderes rusos, como era el caso de Lenin o de Trotsky, en auténticos mitos vivientes, en sabios que habrían de conducir al proletariado de todo el mundo a la revolución comunista universal. Pero Europa se hallaba inmersa entonces en plena Primera Guerra Mundial, y los nacionalismos y las preferencias aliadófilas o germanófilas hicieron que incluso entre los socialistas la victoria de los bolcheviques fuese vista con enorme recelo, pues de hecho implicaba la retirada del ejército ruso de la guerra y quizás el triunfo de las potencias centrales en ella. De ahí que, por ejemplo, el Partido Socialista Obrero Español, pese a que teóricamente compartía la ideología marxista de los bolcheviques, la reacción distase mucho de ser positiva, pues desde el comienzo de la contienda había manifestado sus simpatías por los aliados, como se decía en un periódico socialista a finales de 1917. Las noticias que recibimos desde Rusia nos producen amargura. Creemos sinceramente que la misión de aquel país era poner toda su fuerza en aplastar el imperialismo germánico. Curiosamente, las mayores simpatías las obtuvieron los bolcheviques en un primer momento entre los anarquistas, quienes se apresurarían a felicitar a los socialistas rusos, e incluso, imagínenselo ustedes, en 1919 la CNT, la Confederación Nacional del Trabajo, solicitaría su ingreso en la Tercera Internacional convocada por Moscú. La UGT, el sindicato afín al PSOE, sin embargo, se posicionó desde el principio y por una aplastante mayoría en contra de lo sucedido en Moscú y de las directrices propuestas por los bolcheviques rusos para el movimiento socialista internacional. Salud, En cualquier caso, cuando Lenin convocó la Tercera Internacional en 1919, ya terminada la guerra y con ella los recelos que ésta había provocado contra los bolcheviques, el PSOE envió sus delegados a Moscú, como hicieron casi todos los partidos socialistas europeos en un primer momento. Pero sus informes fueron muy negativos sobre lo que allí habían visto, pues Rusia se encontraba en plena guerra civil, sometida a una férrea dictadura y con toda disidencia acallada, si era necesario, mediante la violencia. Cuentan que Fernando de los Ríos, uno de los delegados españoles, le preguntó a Lenin: ¿y la libertad? ¿Para cuándo la libertad? Y que Lenin le contestó: ¿libertad? ¿Libertad para qué? La ruptura del PSOE con Moscú, en cualquier caso, no se produciría hasta un año después, en 1920, cuando Lenin hizo aprobar en la Asamblea de la Tercera Internacional las llamadas 21 condiciones, por las que se imponían una serie de requisitos para el ingreso de cualquier partido en la organización, que implicaban someterse a las directrices de Moscú y reorganizar los partidos socialistas por completo, que a partir de entonces, por cierto, habrían de llamarse partidos comunistas, según siempre los criterios establecidos por Lenin. Las condiciones fueron rechazadas por el PSOE y sin que se produjeran divisiones internas graves. Sin embargo, un grupo de jóvenes afiliados a las Juventudes Socialistas no aceptaron la decisión de su partido. Se escindieron del mismo y fundaron en 1920 el Partido Comunista Español. Eran unos centenares de militantes, casi todos muy, muy jóvenes, pero que se vieron reforzados por otro grupo, este procedente de la UGT, que habían fundado paralelamente el Partido Comunista Obrero Español. De la unión de ambos grupos surgiría el Partido Comunista de España en el año 1921, planteado como la Federación Española de la Tercera Internacional y a la que se sometía disciplinariamente. La organización del partido, siguiendo las directrices de Lenin, se estructuraba en torno al eufemísticamente llamado centralismo democrático, como recogían sus estatutos. El principio que rige la organización del partido es el centralismo democrático, que presupone el carácter electivo de todos los organismos de dirección del partido. De abajo, arriba, la obligación de los organismos dirigentes del partido de dar cuenta periódicamente de su gestión ante las organizaciones correspondientes del partido, la observancia de la disciplina del partido y la subordinación de la minoría a la mayoría, la obligatoriedad de los acuerdos de los organismos superiores para los inferiores y, junto a la más elevada democracia interna y la más amplia libertad de discusión que lleva aparejada, la lucha de opiniones, la más rotunda negativa a la existencia de fracciones. El centralismo democrático implicaba una severa disciplina interna y una estructura organizativa en torno a cédulas de activistas que, bien formados y plenamente entregados a la causa, constituirían la vanguardia revolucionaria, el grupo elegido que habría de hacerse con el poder, establecer la dictadura del proletariado y desde el Estado construir la revolución y la nueva sociedad comunista. Los comunistas no creían que la revolución pudiera hacerse mediante una sublevación de las masas, como pensaban los anarquistas, por ejemplo, sino que tenía que ser obra de esa vanguardia, encargada de ejecutarla y de dirigirla. Las directrices de Moscú exigían también que se crease una doble estructura organizativa, una de carácter secreto, organizada y preparada, llegado el caso, para tomar las armas y hacerse con el poder, y otra pública y legal, que habría de participar en las elecciones y tratar de contribuir a la unidad electoral de los partidos socialistas. Los comunistas eran entonces apenas un par de millares de militantes, y ellos, gracias a que unos 500 anarquistas procedentes de la CNT, fascinados por la revolución bolchevique, se habían afiliado al partido. De manera que las estrategias planteadas por Moscú no solo le resultaban un poco desmesuradas a un partido tan minúsculo, sino que incluso lo de presentarse a las elecciones provocó no pocos recelos entre algunos militantes, sobre todo entre los de origen anarquista, como decía uno de ellos, Andrade, por aquellos mismos años. El parlamentarismo es cosa que no estamos dispuestos a aceptar. A consecuencia de la propaganda anarcosindicalista, los trabajadores españoles son esencialmente antiparlamentarios. Convencerles de que los representantes obreros pueden laborar en el Congreso por la Revolución es un imposible. El ejemplo diario de la adaptación de los diputados socialistas al ambiente de las cámaras influye mucho en su intransigencia antiparlamentaria. aquellos años, tengas en cuenta que la CNT tenía unos 750.000 militantes, la UGT unos 150.000 y el PSOE unos 50.000. De modo que el PCE todavía era un partido insignificante incluso dentro de la izquierda. Tampoco tuvo tiempo para intentar un aumento significativo de su militancia, pues dos años después de su fundación, en el año 1923, el general Miguel Primo de Rivera daba un golpe de Estado, suspendía la Constitución y todos los partidos políticos eran ilegalizados, con lo que cualquier hipotética estrategia parlamentaria quedó frustrada durante bastantes años, hasta que en 1930 el dictador presentó su renuncia ante el rey. En la plaza de mi pueblo dijo el jornalero al amo, nuestros hijos nacerán con el puño levantado, nuestros hijos nacerán con el puño levantado. Esta tierra que no es mía, esta tierra que es del amo, esta tierra que no es mía, esta tierra que es del amo, la riego con mi sudor, la trabajo con mis manos, la riego con mi sudor, la trabajo con mis manos. Si bien el PSOE y la UGT se acomodaron relativamente bien a la nueva situación dictatorial, para los comunistas y para los anarquistas fueron años de represión y de cárcel, y por supuesto, de práctica imposibilidad de organizar correctamente el partido, sumido además en múltiples divisiones internas y con una dirección muy contestada por algunos de sus sectores. La muerte de Lenin en 1922, además, abrió un periodo de luchas por el poder en la Unión Soviética, que a la postre culminarían con la defenestración de buena parte de su cúpula dirigente, el ascenso de Stalin al poder absoluto y la huida al exilio del otro gran líder de la revolución, Trotsky, en el año 1929. Los trotskistas, partidarios de un proceso revolucionario con carácter internacional y enemigos acérrimos del estalinismo, también se organizarían en España. En un primer momento dentro del propio PCE, pero desde 1930 fuera de él, produciéndose así la escisión de unos mil militantes, que eran prácticamente la mitad de los que por aquel entonces tenía la organización. Surgiría así, algo después, el POUM, el Partido de Unificación Marxista, que competiría con el PCE en el liderazgo de los comunistas españoles durante los años siguientes. La proclamación de la Segunda República en 1931 abriría un nuevo ciclo en la historia del comunismo español. El Partido Comunista fue legalizado y al año siguiente, en 1932, celebraba en Sevilla su cuarto congreso, en el que fue elegido secretario general el obrero sevillano José Díaz, precisamente uno de aquellos anarquistas fascinados por la Unión Soviética que se habían afiliado al PCE en los años 20. De este modo, y a pesar de las divisiones internas, el partido no dejó de crecer durante el periodo republicano, captando a las bases más radicalizadas del PSOE y, sobre todo, a las juventudes socialistas, que de hecho se unificarían con las del PCE en marzo de 1936, siendo encabezadas por un comunista, por Santiago Carrillo. Siguiendo la estrategia del Frente Único trazada por Lenin en los años 20, los comunistas propusieron desde fechas muy tempranas la unidad de los partidos marxistas y de izquierda en una gran coalición. Y la creciente polarización política que vivió España en esos años, la política reaccionaria implantada por la derecha en el poder desde 1934 y febrero de 1936, y sobre todo, por encima de todo, el miedo al fascismo, hicieron que la estrategia leninista terminase siendo aceptada por todos, como reclamaba José Díaz en 1935, algo antes de las elecciones de 1936. No son estos los momentos más adecuados para perder el tiempo. El peligro fascista es más grande que nunca en España. El poder, el aparato estatal, está en manos de un gobierno integrado por reaccionarios y fascistas. Y en este gobierno, cargado de las peores intenciones, está tomando las medidas orgánicas y estratégicas para impedir el desarrollo del movimiento revolucionario. Para lograrlo, no repara en los procedimientos, mantiene al país bajo el terror, mantiene, a pesar de que todos los días habla de tranquilidad, el dogal permanente del estado de alarma y de prevención, mantiene la censura de prensa y suspendidos los periódicos obreros. Nosotros, el Partido Comunista, luchamos y lucharemos siempre por la realización de nuestro programa al máximo, por la implantación del gobierno obrero y campesino en España, por la dictadura del proletariado en nuestro país, pero en estos momentos de grave peligro que amenazan a los trabajadores con el fascismo, dueño de los resortes principales del Estado, declaramos que estamos dispuestos a luchar unidos con todas las fuerzas antifascistas sobre la base de un programa mínimo de obligatorio y cumplimiento para todos cuantos entren en la concentración popular antifascista. El Partido Comunista no participó en la intentona revolucionaria que en octubre de 1934 había puesto en marcha el PSOE, pues las directrices de Moscú establecían que la estrategia a seguir en Europa Occidental no era la revolución armada, como había establecido Stalin, sino la vía parlamentaria. Y las opiniones de Stalin eran órdenes, y los comunistas, no lo olvidemos, gente muy disciplinada. Así que no fue hasta la constitución del Frente Popular en 1936 y de su éxito en las elecciones de febrero de ese año cuando el Partido Comunista tuvo una presencia significativa en la vida pública española. La evolución política de España provocaría que a partir de este momento el protagonismo de los comunistas en la vida pública fuese cada vez mayor, con diputados como Dolores Ibárruri, la pasionaria, que encarnarían en primera persona los ideales de la izquierda española más radical, con sus encendidos discursos parlamentarios. Pero sería tras la revolución militar, tras la sublevación militar de julio de 1936, cuando los comunistas pasarían realmente a un primer plano. Por un lado, la decisión de las potencias democráticas de no apoyar a la República dejó a esta aislada internacionalmente y sin más apoyos directos que el de Moscú. A partir de este momento, los dirigentes del PC, portavoces en España de la Unión Soviética, adquieren un peso que no dejará de crecer durante todo el periodo bélico, y especialmente cuando en 1937 el pragmático Negrín asume la jefatura del gobierno. Pero su prestigio en el bando republicano no solo se derivaba del respaldo soviético, también de su eficacia militar. El quinto regimiento, formado por milicianos comunistas, tuvo un papel capital en la defensa de Madrid, y los oficiales y los soldados comunistas, gente extremadamente abnegada y disciplinada, estuvieron detrás de los pocos éxitos que obtuvo el ejército republicano durante toda la guerra. Además, la poca ayuda militar que se recibía del extranjero estaba siempre canalizada por los partidos comunistas. De Rusia llegaban los suministros militares y fueron los comunistas quienes organizaron el reclutamiento de 40.000 voluntarios de todo el mundo para formar las famosas brigadas internacionales. know so well. It was there that we gave all our hunger, when so many other brave comrades fell. We are proud of the Lincoln Battalion, and this fight for Madrid that we made. There we fall like the sons of the people, as a part of the faith they bring. Now we're far from the valley of sorrow, and this memory will never forget. El caso es que el Partido Comunista de España, que probablemente no llegase a los 30.000 afiliados en 1936, pasó a tener 250.000 tan solo un año más tarde. Desde su posición de fuerza y con Negrín compartiendo su estrategia, los comunistas establecieron que la prioridad, la gran prioridad, era ganar la guerra. Y para ello hacían falta dos cosas. Contener a los anarcosindicalistas, empeñados en hacer la revolución allá donde sus milicias controlaban la situación, y regularizar a todo el ejército republicano, incluidas a las milicias de los partidos, cuya indisciplina hacía imposible ganar la guerra. Fue la división Lister comunista la encargada de poner orden en el frente, especialmente en Cataluña, que era donde mayor poder habían acumulado los anarquistas, y lo hizo cuando hizo falta a sangre y fuego. Solo en Barcelona murieron unas 500 personas en los combates entre milicianos y el ejército regular del general Lister. Sucesos que, por cierto, llevaron a la disolución del POUM, el Partido Trotskista Español, y a la ejecución de sus principales dirigentes. Así explicaba el comportamiento de los anarquistas un dirigente comunista cuando todo hubo terminado. Se hicieron con el poder y no supieron qué hacer con él. No supieron hacer la revolución. No supieron hacer la guerra. Eran antipolíticos y formaron gobierno. Eran antiestatales y crearon un aparato de Estado policíaco y vengativo. Eran antiautoritarios y organizaban las patrullas de control, imitando a los republicanos del siglo pasado que decían «Sálvense los principios, aunque se pierda la República». Proclamaron «Ganemos la revolución, aunque se pierda la guerra». Y pretendían ganar la revolución organizando la indisciplina. Pero la guerra no pudo, pese a todo, ganarse. Y eso que el PCE fue partidario de la resistencia a ultranza hasta el último momento y combatió cuanto pudo el golpe de Estado del general Casado, que rindió los últimos territorios republicanos al general Franco. Se abrió así un periodo trágico en la historia del comunismo español. Decenas de miles de militantes comunistas fueron ejecutados y otros tantos huyeron al exilio. En el interior, tan solo algunos grupos desorganizados de guerrilleros continuaban la resistencia, escondidos en las zonas más despobladas y montañosas del país. La dirección del PC se trasladó a Moscú, bajo la protección soviética, pero para los militantes que permanecieron en el exilio en Francia, se iniciaron años de penalidades primero y de campos de concentración más tarde, cuando los nazis ocuparon Francia. Fueron años terribles en los que además se extendieron toda clase de psicosis sobre traiciones y espías, que llevaron a implantar drásticas estrategias estalinistas que incluso terminaron en el asesinato de supuestos falangistas infiltrados en la organización. Así lo explicaba Carrillo en 1944. Allí donde el trabajo del partido no marche, Allí donde hay pasividad y el trabajo del partido tiene debilidades graves, donde se discute una vez, dos veces y hasta tres, y sin embargo sigue reinando la pasividad y el trabajo no marcha, allí es donde hay que poner el ojo vigilante del partido, con la seguridad de que en la mayoría de los casos están metidos los provocadores falangistas. Cientos de militantes comunistas fueron tachados así de traidores, expulsados del partido y en algunos casos probablemente ejecutados o delatados a la policía española. En este ambiente, José Díaz, secretario general, se suicidó en Tbilisi, Georgia, en el año 1942. Ocupando su puesto Dolores Ibárruri, la pasionaria, estalinista convencida, que ejercería el cargo desde Moscú hasta 1960, durante 18 años. En los primeros momentos, la estrategia comunista no era otra que intentar mantener la resistencia a todo trance contra el régimen de Franco, que colaboraba con Hitler, con la esperanza de que una intervención militar de los aliados o una revolución popular en el interior terminarían con la dictadura. De ahí que el partido pusiese sus ojos en la resistencia armada que todavía combatía en el interior, el maquis, a la que trató de suministrar armas y, sobre todo, de organizarla y de controlarla. Pero la estrategia de Moscú iba por otros derroteros. Y en Yalta se pactó un reparto del mundo que dejaba a España en la zona de influencia americana. Así que Stalin, en 1948, ya terminada por supuesto la Segunda Guerra Mundial, sugirió a la dirección del PC que se disolviera la guerrilla. Y una sugerencia de Stalin era una orden para cualquier comunista. Así que el Partido Comunista dejó de ayudar a los guerrilleros. Es más, intentó que los grupos que todavía resistían se disolviesen. La suerte de aquellos hombres que luchaban en las sierras de España estuvo echada a partir de este momento. En los años inmediatamente posteriores al final de la Segunda Guerra Mundial, los comunistas españoles pudieron gozar de cierto grado de protección y de tolerancia en Francia, pues de Gaulle había formado un gobierno de unidad nacional con presencia de varios ministros comunistas. Pero esta situación fue solo un paréntesis. Y en 1950 se desató una oleada represiva en Francia contra el Partido Comunista de España. Así lo contaba Enrique Lister, el antiguo general republicano. Al amanecer del día 7 de septiembre, destacamentos de la policía, como en tiempos de la ocupación alemana, allanaban por toda Francia cientos de hogares de comunistas españoles, sometían a los detenidos a violencias físicas y morales y conducían, esposados como vulgares malhechores, a la deportación en las montañas de Córcega o las regiones desérticas del África del Norte. El pretexto utilizado para llevar a cabo estas odiosas persecuciones ha sido que los comunistas españoles conspiraban contra la seguridad de Francia. Así que otra vez, por segunda vez, para muchos comunistas españoles se produjo un nuevo éxodo que los dispersaría por diversos países del este de Europa o les obligaría a llevar una vida prácticamente clandestina en Francia. Eran además los años más duros de la Guerra Fría y no eran bien recibidos casi en ninguna parte. La muerte de Stalin en 1953 tendría, por supuesto, hondas repercusiones en la historia del Partido Comunista Español, alineado como había estado hasta entonces sin fisuras con el estalinismo soviético. Nikita Khrushchev, el nuevo líder ruso, disolvería el Cominform, organismo encargado de dirigir a los partidos comunistas en el mundo, tratando de mostrar un signo de conciliación con el bloque occidental. y promovería la condena del estalinismo. Así que las nuevas órdenes, por así llamarlas, exigían hacer autocrítica con el pasado. Y Dolores Ibárruri, secretaria general del PC, lo haría aquel mismo año, criticando la disciplina cuartelaria que reinaba en la organización. Había millares de comunistas honestos que pensaban que lo que se hacía era lo normal, porque no les habíamos enseñado otra cosa, no les habíamos enseñado más que obligaciones y les habíamos impuesto una disciplina ciega, cuartelera, militar, sin darles a cambio lo que teníamos la obligación de darles, una formación comunista. Los habíamos acostumbrado a que se les exigiese toda clase de sacrificios mientras los dirigentes vivíamos a cubierto de las necesidades. Las nuevas estrellas emergentes en la organización, Claudín y Carrillo, iban más allá todavía. Había que cambiar por completo la estrategia de oposición al franquismo seguida hasta entonces. Se diseñó así la propuesta de la reconciliación nacional, que implicaba renunciar al objetivo de reinstaurar la legalidad republicana mediante la fuerza, si era necesario, y sustituirlo por un proceso de negociación, reconciliación y perdón mutuo. Así lo explicaba el Comité Central del Partido Comunista de España en el año 1956. En la presente situación, y al acercarse el 20 aniversario del comienzo de la Guerra Civil, el Partido Comunista de España declara solemnemente estar dispuesto a contribuir sin reservas a la reconciliación nacional de los españoles, a terminar con la división abierta por la Guerra Civil y mantenida por el general Franco. Fuera de la reconciliación nacional, no hay más camino que el de la violencia. Violencia para defender lo actual que se derrumba. Violencia para responder a la brutalidad de los que, sabiéndose condenados, recurren a ella para mantener su dominación. El Partido Comunista no quiere marchar por ese camino, al que tantas veces ha sido lanzado el pueblo español por la acérril intransigencia de las castas dirigentes a todo avance social. El ascenso de Santiago Carrillo en la organización fue ya imparable y en 1960 accedió a la Secretaría General, siendo desplazada Dolores Ibárruri a una presidencia sin responsabilidades de gestión. A partir de este momento, el PC comienza a reconstituirse en el interior y, de hecho, sería el único partido político con presencia efectiva en España durante muchos años. Ese mismo año, 1960, vio también la fundación del sindicato Comisiones Obreras, que terminaría cayendo en la órbita del PC muy pronto. Papá, cuéntame otra vez ese cuento tan bonito de gendarmes y fascistas y estudiantes con flequillo y dulce guerrilla urbana en pantalones de campana y canciones de los Rolling y niñas en minifalda. Papá, cuéntame otra vez todo lo que os divertisteis estropeando la vejez a oxidados dictadores. Y como cantaste a vez y ocupasteis la Sorbona en aquel mayo francés, en los días de vino y rosas. Papá, cuéntame otra vez esa historia tan bonita de aquel guerrillero loco que mataron en Bolivia y cuyo fusil ya nadie se atrevió a tomar de nuevo. Y como desde aquel día todo parece más feo. Papá, cuéntame otra vez que tras tanta barricada y tras tanto puño en alto y tanta sangre derramada, al final de la partida no pudisteis hacer nada y bajo los adoquines no había arena de playa. Fue muy dura la derrota, todo lo que se soñaba se pudrió en los rincones, se cubrió de telarañas. Y ya nadie canta al vent, ya no hay locos, ya no hay parias. También durante esta década se detecta un paulatino alejamiento de la disciplina marcada por el gobierno soviético, en la misma línea en que lo estaban haciendo otras organizaciones comunistas europeas, especialmente el Partido Comunista Italiano, el más poderoso de todos los partidos comunistas en Europa Occidental. Este distanciamiento del modelo soviético tendría su colofón en el año 1968, cuando ambos partidos condenaron la invasión soviética de Checoslovaquia, colocándose ya de hecho fuera del entorno soviético. Eran los primeros pasos en la construcción de una nueva versión del marxismo-leninista, que con el tiempo se conocería como eurocomunismo, y que implicaría la condena del modelo de dictadura del proletariado, es decir, del modelo soviético, y la aceptación del parlamentarismo como vía exclusiva para hacer política. Esta línea estratégica e ideológica no sería aceptada por todos, de modo que surgirían desde los años 60 sucesivas escisiones que darían lugar a grupos como el Partido Comunista de España Reconstituido o el Partido Comunista de España Marxista-Leninista, que crearían los grupos terroristas FRAP y GRAPO, así como otros grupos minoritarios como la Liga Comunista Revolucionaria, la Organización Revolucionaria de Trabajadores o el Movimiento Comunista, entre otros. Todos ellos grupos que compartían el rechazo a esta estrategia de reconciliación nacional que planteaba el PC. Desde antes incluso de la muerte del dictador en 1975, la oposición al franquismo se debatía entre la ruptura con el régimen, estableciendo para ello un gobierno provisional, se suponía que republicano, y la negociación con los sectores reformistas del franquismo para llevar a cabo una transición pactada. El PC, como la mayoría de las organizaciones de izquierda, apostaban por la primera posibilidad y se agruparon en el exilio en torno a la llamada Junta Democrática. Pero el gobierno de Suárez, por la vía de los hechos consumados, puso en marcha el programa de transición a la democracia y los partidos de izquierda no consiguieron movilizar a la población en su contra. De este modo, se terminó negociando la legalización de los distintos partidos y, pese a la oposición del ejército, el PC terminó saliendo de la clandestinidad en abril de 1977, dos meses antes de las primeras elecciones democráticas, no sin antes renunciar públicamente al que había sido su objetivo durante todo el franquismo, reinstaurar la república. Para evitar lo peor, pero yo solo he visto gente que sufre y calla dolor y miedo, gente que solo desea su pan, su entra en la fiesta en paz. Libertad, libertad, sin ira, libertad, guárdate tu miedo y tu ira, porque hay libertad, sin ira, libertad, y si no la hay, sin duda la habrá. Libertad, libertad, sin ira, libertad, guárdate tu miedo y tu ira, porque hay libertad, sin ira, libertad, y si no la hay, sin duda la habrá. Como decíamos antes, el PC era el partido mejor organizado de todos en el interior de España y su sindicato, Comisiones Obreras, el más poderoso. Todo parecía invitar a creer que en España se iba a repetir el modelo italiano, es decir, un partido comunista mayoritario dentro de la izquierda. Sin embargo, las elecciones demostraron que se trataba de un cálculo erróneo. El PSOE triplicó en votos a los comunistas en 1977, que apenas llegaron al 10% de los votos. Y fueron los socialistas del PSOE los llamados a liderar a la izquierda a partir de este momento. La reacción de la dirección del partido fue entonces tratar de mostrarse como un partido más moderado. De ahí que en el noveno congreso, celebrado en 1978, el partido renunciase nada menos que al leninismo, doctrina que había justificado su misma existencia desde su fundación en 1921. Y se autodefiniese como eurocomunista, esa nueva ideología antisoviética que se había fraguado ante Enrico Berlinguer, Carrillo y en general entre el PCI y el PCE. Pero los resultados, aunque mejoraron ligeramente en 1979, se derrumbaron en las elecciones siguientes, celebradas en 1982, cuando la presencia parlamentaria del Partido Comunista quedó reducida a 4 diputados. El proceso de descomposición interna, que ya se venía produciendo desde algunos años atrás, alcanzó entonces proporciones alarmantes. Y el partido perdió a 3/4 de sus militantes, que pasaron a engrosar en buena medida las filas del PSOE. la dimisión de Santiago Carrillo tras el fracaso electoral y luego su salida del partido, así como el abandono del PC por los prosoviéticos, que fundarían el Partido Comunista de los Pueblos de España, pusieron fin a todo un ciclo de más de 50 años en la historia del comunismo español. Los debates y escisiones internas, interminables por estos años, terminaron por convertir en dominante la idea de que el movimiento comunista debía modificar drásticamente su estrategia política hasta hacerlo confluir con los llamados nuevos movimientos sociales. Organizaciones con ideas y formas de activismo alternativas a la vida parlamentaria convencional, y que muchos entendían que constituían la nueva izquierda europea, la izquierda del futuro. Eran grupos ecologistas, pacifistas, ONGs y tribus urbanas izquierdistas de todo tipo. Por otro lado, la izquierda no integrada en el PSOE estaba muy fragmentada en multitud de partidos políticos minúsculos de extrema izquierda, que competían entre sí electoralmente, pero que en la práctica no hacían sino restarse votos mutuamente. Bajo todas estas premisas, y aprovechando a la plataforma que se creó para forzar la salida de España de la OTAN y para pedir el voto negativo en el referéndum que convocó Felipe González, nacería en el año 1986 Izquierda Unida. Primero como coalición electoral entre el PC, el PSUC, el PASOK, Izquierda Republicana, la Federación Progresista, el Partido Humanista y el Partido Carlista, y luego como partido político propiamente dicha. No hace falta decir que era una coalición extremadamente heterogénea, con partidos, con ideas que poco tenían que ver entre sí. De hecho, esta ha sido una constante a partir de este momento en Izquierda Unida, las divisiones internas provocadas por su escasa coherencia, por su escasa homogeneidad, ¿no?, de las personas que la componen. Los resultados electorales mejoraron, eso sí, ligeramente, pero ni siquiera llegaron a alcanzar los de 1979, ni en sus mejores momentos siquiera, que fue en las elecciones de 1996. Además, la desgregación del bloque soviético a partir de 1989 dejó todavía más dañada, si cabe, a la imagen del comunismo en términos ideológicos y estratégicos. En los años siguientes, incluso el todopoderoso Partido Comunista Italiano se convertiría en socialdemócrata, pasando a llamarse Partido Democrático de la Izquierda. El Partido Comunista Italiano había desaparecido y era el más poderoso de Europa. Parecía, pues, que la historia del comunismo en Europa estaba tocando a su fin. Mientras que el comunismo se hundía en Europa, en España los primeros secretarios generales de Izquierda Unida fueron todavía del PC, Gerardo Iglesias, Julio Anguita y Francisco Frutos, pues el PC seguía siendo la organización vertebradora de la coalición Izquierda Unida. Pero tras la elección de Gaspar Llamazares en 2000, el Partido Comunista también perdió el control sobre Izquierda Unida, que cada vez irá mostrando un discurso más alejado de las tradiciones marxistas para enlazar con el de las llamadas ideologías alternativas, fundamentalmente con el pacifismo y con el ecologismo. Al día de hoy, y aunque de nuevo sea un comunista quien lidere Izquierda Unida, los 88 años de historia del PCE parecen llegar a su ocaso. Según las encuestas, los ciudadanos que se declaran comunistas en España son un exiguo 1% de la población, unas 400.000 personas. Y la estrategia de confluencia con los nuevos movimientos sociales ha generado una organización, Izquierda Unida, en continuo conflicto interno y con un discurso confuso que oscila entre el radicalismo juvenil antisistema y el apoyo al PSOE. los 200.000 afiliados que llegó a tener el PC a comienzos de la transición, en los años 70, han quedado reducidos a unos 25.000, una octava parte. Pero es que su escisión leninista, el Partido Comunista de los Pueblos de España, apenas si llega a los 10.000. El futuro, desde luego, no parece prometer lo que tantos comunistas soñaron durante décadas. Y hoy casi sonreímos escuchando aquellos versos de la Internacional que decían: el día que el triunfo alcancemos, ni esclavos ni dueños habrá. Los odios que al mundo envenenan al punto se extinguirán. La tierra será el paraíso, patria de la humanidad. Yes, and how many times must a man look up? Pues bien, este ha sido nuestro recorrido por la historia del comunismo en España. Espero que haya sido de su agrado y que hayan aprendido un poquito. Muchas gracias por su atención. He can hear people cry. Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind.